Un podcast más. Hoy presentamos Front Comments. Hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Podcast Más. Aquí me encuentro con mi querido amigo Nico West. ¿Cómo está? Muy bien, señor. ¿Cómo estuvo esa semana? Esta semana. Esta semana estuvo buena, estuvo entretenida, bastante nublada, simpaticona. ¿Y la suya? Bien, pues aquí la pega, lo típico de siempre, poniéndole ánimo, echándole ganas, para variar. Poniéndole bueno. Y hoy día tenemos un capítulo medio especial, medio a medio nomás decimos, pero es especial, pues. Claro, porque tenemos... aquí al trabajador del mes que vino a trabajar, nuestro querido DJ Cabezox. Y también tenemos un invitado de lujo, el terror de las jaleas, el terremoto humano. Don Alejandro Casas Cordero. Y fíjese que no lo dijimos sin interferencia. Salúdenos, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está, Mara? Bien, bien. ¿Y usted qué nos cuenta? ¿Qué nos trae para hoy día? Bueno, vengo a presentar por ahí una canción de mi banda Lirian. ¿De qué hace dentro de la banda Lirian? Toco guitarra, pero para la grabación también toqué otros instrumentillos por ahí. Ah, y usted es el fundador de esta banda, o sea... junto con la vocalista. Con la vocalista, que es Sandra Núñez. Ah, mira, esa chiquilla canta muy bien. Yo estuve escuchando ahí unos temas, así que me gustó el material. Está simpático el material. Sí. Bueno, aparte que, si nos vamos ahora con aparte el... que cada vez que sube una foto de ella hay que ponerle like, como no sé. Ah, sí. Claro, mucha gente le pone like a sus fotos. Sí, es una persona muy agradable a la vida. Sí. Con los terroristas. Ay, se nos viene el primer tema de la noche, ¿vale? Vamos con un bailecito. Oiga, como que se va a cortar la luz, ¿eh? Hay interferencia en la luz acá. ¡Oh! Tenemos nuestro cómic aquí, nuestro con DJ. Mira, el DJ está feliz aquí por nuestro invitado. Está contentísimo nuestro DJ, parece. Su cara me sorprende. ¿Y qué tal si nos vamos ahora con el primer tema de la noche? O del día, o de la tarde, o de la hora de mierda que usted nos está escuchando. Sí, pues. Y ese tema es suyo, pues, o sea, usted lo trajo. Ah, yo lo traje. Sí, pues. Ah, pucha, que está algo. No tiene nada que ver con las drogas aquí. No. ¿Qué no. Drogas? ¿Qué drogas? Bueno, este tema lo traigo de la. ¿Qué como la vio usted? Soldo, ¿cómo este aquí? De nuestra amiga sordamuda. ¿Y le gusta el pico? Sí, me encanta. Bueno, este es de nuestra querida y hermosa Shirley Mays. Oiga. Oiga, se mantiene como el vino, ¿sabes? Es maravillosa, güey. Me la nombra y como que se me eriza todo. Oiga. No solo los pelos. Quiero que me saques sangre del culo, papi, con tu pene peludo. Eso es como Abel Anderson. Oiga, qué cochino, ¿no? Pero... que nos viene con la banda Garbage. Basura. ¿Cómo que basura, pues? Garbage. Ah, ya, bueno. Ah, ya. Sí, pues. Garbage es basura. La traducción de la banda. Sí, pues. Bonita que está bilingüe. Ah, yo soy muy bilingüe. Y... oh. Ya, no. De... Hay una chica. Oh, no. No, no. Oh, no. Oh, no. Bueno, este tema se llama I Think I'm Paranoid. The Garbage, aquí, en un podcast más. I think I'm paranoid. Oiga, que me gusta el video de esta canción. Refresqueme la memoria, por favor. Sale Shirley ahí cantando. Bueno, si sale Shirley es bueno. Aparecen unos niñitos con máscaras de animalito y weá, pero no me importa, no me importa los niños. Oiga, yo le quiero hacer un par de preguntas también a nuestro invitado para aprovechar. Pero de por favor, aquí. Cuéntenos, dígame. ¿Qué sabe? Porque yo escuché que tienen unas cancioncillas ahí en Spotify y todo el claro, cuento. En Spotify, en Amazon, Google Play, iTunes. Ah, muy bien. Y eso, ¿en qué estudio lo grabaron? ¿Cómo fue el proceso? Lo grabamos en el estudio de nuestro sonista Ram. ¿Ya? Y nuestro productor Prema. Que ahí estuvieron los dos ayudándonos, Prema, de las bandas que ustedes conocen, de los tributos, de Cuidado con el Cuervo. Ah, sí, por supuesto. Muy bueno. Les Metal, de hecho, lo estuvimos promocionando hace unos capítulos cuando estuvo la tocata con Sid. Para la previa de Santiago Quesada. Claro, justamente fue para la previa de Santiago Quesada. Por favor, ese capítulo no existe, no existe. Ese capítulo no está. El de Slipknot. Sí existe, pero... Escúchelo bajo su riesgo. Claro. Estamos hablando del de Slipknot, estamos hablando en otro que también los promocionaron. No, sí es. ¿Que fue en Estuzo? No. Oiga, qué buen fanático parece. Sí, como parece. Sí, sí, siempre lo escucho. Ahí todos los viernes me doy la dosis de un podcast más, semanalmente. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos por lo menos unos cuantos fanáticos fieles dentro de los cuales yo está aquí. Sí, bien. Es seguidor de Twitter, que está más votado que Hitler para el Día del Amigo. Claro. Seis seguidores en Twitter. Y uno es Liria y el otro soy yo. Muy bien, bueno, pero aportando ahí. Todavía esperamos que nos llegue alguna vez un mensaje en Twitter, no sí, sé. Sí, pues es como que se nos cumpla un sueño así. A lo mejor algún día Universidad de Chile. En la noche los tuiteos, no sé. Ay, qué lindo. A lo mejor Universidad de Chile nos va a tuitear. El mal te posee. Agárralo. ¿Qué dijo nuestro DJ? Oiga, ¿cuántas personas conforman a Lirium? Oficialmente, digamos, porque... Oficialmente somos yo y Sammy, oficialmente. Ah. Pero tenemos músicos de apoyo. Ya. Son Sebastián, más conocido como Alemán, que tocaba en Slipknot antes. Ya. ¿Qué hace él? Él toca guitarra. También tenemos a Javier Melma. O Javier Duarte. Ya. Que nos ayuda en batería. Y a don Mauricio Rojas, que nos ayuda en bajo. Ah, pero ese joven yo lo conozco, como bajista de yo Mantra. También lo conozco, el guitarrista del tributo a Madden que también tengo. DJ de Don Beast. DJ de Don Beast también. Es que está tan desaparecida esa banda que ya no... Se murió, parece. Ex DJ de Hybrid. De veras. Oiga, y si nos vamos al siguiente tema también, hablemos un poco de lo que viene ahora. Es que este tema lo trajo Caesón. Don Caesox. Que me preocupé de hacer la tarea y leer qué banda era, pues. Y la banda que es Boa. Boa. Sí. Voy a poner un tema. Es que así dijo, cuando llegó dijo, yo voy a poner un tema, porque ahora está medio enfermito, se quemó tomando té. Ah, de vida. Sí, pues no, pues sí, nuestro DJ está enfermito, pobrecito. Pero está como con la licencia. Pero como y vino la a trabajar igual, y aunque tiene licencia, vino a trabajar. Es que la licencia se la tomó adelantada las otras veces. Ah, ahí está. A ver, eso lo explica todo, pues. Oye. A ver, algo nos quiere contar este joven, parece. Bueno, acerca de la banda Boa, el tema que nos trajo este pequeño. ¿Eh? ¿Ah? El tema que trajo es. No, él no se llama. Está puro weando este weón ahora. Ya. ¿Qué está haciendo, señor? No, nadie lo sabe. Bueno, este tema que trajo se llama Dubet. Ya. Que es el opening de una serie japonesa, anime, que se llama... Kokoro Desu. Ese mismo. Se llama Los Venegas. Los Venegas, donde salía el Venega-chan. Sí. Y Mónica-san. Compadre Moncho-san. No, que se llama Serial Experiment Live. Lo digo de nuevo, Serial Experiment Live. ¿Lo quiere decir usted? No. ¿Cómo está aquí el maricón? Señor DJ, huevelo, por favor. ¿Ya? Pero es un tema súper bonito. Que el DJ perdió la eficacia. Así parece, no, no está tan eficaz hoy día. Nunca ha sido. Bueno, pero este tema habla de los Venegas, no. Parte así. Subidubi, subidubi. No. Habla como un desamor, como el capítulo anterior que tuve. El capítulo que nos llevó al sexto lugar. Hay que aplaudirlo, pues por favor, ¿dónde están los aplausos aquí? Hay que agradecer que ese capítulo. Aquí a nuestro único radio escucha también. Creo que me mandaron un saludo por ahí, pero creo que se escuchó mal. Bueno, estamos recién empezando, no sí, tenemos los grandes equipos. No, entonces... pues de repente tenemos interferencias por aquí, el internet se cae, ¿sabes? ¿Ve? Yo estaba diciendo algo y parece que se cayó. A ver qué decir. Pero. Bueno. ¿En qué? Como que se me embolinó, la perdí. No sé en qué estábamos. Oiga, que es de campo, ¿usted parece? Sí. Es que mañana voy a Curacaví. Ah, mire usted. A ordeñar vaca. Ah, yo pensé que iba a tomar Panamá, chicha, pero puta, que fome su salida a ordeñar vacas, pues. Va a ordeñar. No se va a confundir con un burro. Unas vaquitas 90, 60, 90. Oiga, ¿y qué tal si nos vamos ahora con este temazo que nos trajo el señor Don Caesón? De esta banda que es de Londres, pero canta en inglés. De Londres, donde la moneda es la libra. Y donde pesa mucho más que en otros lados. Londres, que está cerca de Júpiter, ¿o no? Por ahí más o menos. Ah, ¿sí? Ahora te entendí. Puta, que me costó entenderte, weón. ¿No estamos conectados hoy día? No, estamos yeah. Como... Pero que lo presente aquí el amigo mío, pues. Ya, amigo pues. Mío, presente el tema, pues. Y aquí va el tema de vos. Y sí. Pero, weón, tenés que decir... ahí está, pues. En la pizarra. Bueno, lo presento yo entonces. Ya, la canción lo trae nuestro DJ Cabezox de la banda Boa. Y se llama Do It, aquí. En un podcast más. Seemed an honest man. I know the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say might hurt you, and you know that it means so much, and you don't even feel a thing. I am falling, lost it all, and you don't seem the lying kind. A shame that I can read your mind, and all the things that I read there can dull that smile that we both shared. And you know I don't mean to hurt you, but you know that it means so much, and you don't even feel a thing. I am falling, I am failing, I am drowning, help me to breathe. I am hurting, I have lost it all, I am losing, help me to breathe. amigo mío. Y volvimos aquí a... con el amigo mío. Con el amigo mío, pues. Este es el mítico amigo mío, don Alejandro Casas Cordero, cazador de cordero, como quiera decirle. Don Ale. Alexander House Lamb. Que siempre me huelen en todos los capítulos, pues, y me tienen pa'l hueveo siempre ahí. Deja tocarte la canción con el violín más pequeño del mundo. ¡Uy, pobrecito! ¿Lo tiene por ahí, don DJ? No lo tiene, puta. Parece que la licencia le hizo mal. Oiga, ¿usted quiere preguntarle algo sobre su banda? Aprovechemos. Oiga, me dejó dígame, medio dudoso. Ahí. Triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Lo encontró con lag, parece. Sí. ¿Cómo? ¿Lo subieron a iTunes las canciones de tu banda? Sí, pueden comprar nuestras canciones por iTunes, también por Google Play. Pueden encontrar el disco también. Curiosamente, nosotros no sabíamos, pero pueden encontrar también nuestras canciones en algunas aplicaciones para bajar música del teléfono. Sí, y por Spotify también. Sí, por Spotify también estamos. ¿Y fue mucho hueveo vender el tema Spotify? No sé, si es que la hermana de Sandra hizo el trámite y ahí nos ayudó y nos subió a todas estas maravillosas plataformas. Oiga, ¿y ya está soltera la hermana de Sandra? ¡Ay! No, está casada. No me estén insultando con palabras groseras. Siempre llego tarde, weón. Sí, llego tarde a todo, llego tarde a la pega, llego tarde al podcast, llega tarde al amor, ¡Pobrecito! Déjeme tocar la canción con el violín más pequeño del mundo. ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Bueno, es como la triste historia de toda la gente que está en un podcast más. O menos de mi vida. Cabezón, parece, pero... También del invitado, también aquí tiene una triste vida, también una triste historia de repente. Oiga, ¿usted en qué otras bandas más ha tocado, así, aparte de Adidas? He tocado en muchas bandas tributo, parchando. Oiga, pucha, lo siento, es que se nos viene... Se nos viene este gran... La sección más esperada por todos los podcast, escúchame. Podcarianos. Los podcastianos. Podcastos. Es la sección de Cortito. A cargo de nuestro queridísimo DJ Cabezón. Sí. Oye, y como estamos hablando de Front Womans, tenemos a todas las chiquillas que nos van a traer estas canciones en la sección de Cortitos, pues. Sí. ¿Y qué estoy haciendo? Puta, mono. Nuestro DJ poco organizado, parece. Ah, este es un tema de una banda mexicana. Ah. Este tema se llama Rosa Pastel. ¿Ya? ¿Este es Belanova? Sí, Belanova. Ah. Casi la cago. Sí. Este también es un tema medio despechado, pues. Medio como, parecido al... Como del capítulo pasado. Sí, pues donde lloramos todo el capítulo, pues. Puta, que... ¿Les hizo mal empezamos, parece? Es que... Sí, todos nos quedamos peor. En realidad el desamor nos ha hecho mal porque viene de hace rato, así que... Siempre ha estado ahí. Nunca sí, se ha ido. Nunca se ha ido, es como que... Es como que siempre estuvo ahí, como la Friendson también, pues. Claro, sí, estamos... La Friendson que nos afecta a todos, ¿cierto, Mora? Más a ti que a mí, pero... ¿Pero qué le vamos a hacer? Yo tengo una historia ahí de usted que... No se parte, me ocurre, estamos son fuera de la prensa. Ay, esta es la chiquilla que a usted no le gusta. Sí, porque ella como que le dijo al papá, oye papá, cómprame un piano, quiero cantar. ¿A esta? ¿De verdad? Sí, oye. Uy, mira, ¿cómo no lo nota? Me trajo un datito freak. Ah, el invitado, sí, mira, nos trajo un dato. Si le gusta comer tortillas. Sí, las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad de quienes las emiten. Sí. Así oye, vale. Que canta mal esta chiquilla. No, a mí me gusta cómo canta esta chiquilla. No, ay. No canta tan mal. Igual hace su pega, toca bien. Sí, pero yo vi un video donde prácticamente no le sale la voz, así que... Bueno, todos tienen su yayita, también la misma dice que se llama Katy Perry. También en los tributos de Linkin Park había unos que rapeaban, que a mí no les salía muy bien. Oiga, lo que... Oiga, lo está, güey. Tomaré ese jovenazo. Bueno, dejémoslo ahí nomás. Si bueno, la banda era mala, el tributo era malo, todo era... El tributo era malo. Aquel que dice que se quiere vengar. Sobre todo el batero era malo. Ay, mire, aquí le abrieron el poto al Ale, le metieron un ají, porque puta que le salen las lágrimas, parece. Mi cocoro, me lo hicieron mierda. Mi ex. ¿Por qué? ¿Por qué, weón? Mira, va a llorar, va a llorar. Estoy a... Una lagrimita. No. Una lagrimita. No. Vamos, ¿quiere llorar? ¿Quiere ser el papi aquí? ¿Quiere ser el papi? No. ¿Quiere llorar? Una lagrimita. ¿Por qué tirita? Siempre tirito. Ah, bueno. Es mi forma de ser, es mi estilo de vida. Este weón no puede ser garzón. O sea, no, mierda, dejaría la todo mojado. Llegaría así, una vez me ofrecieron pedo de garzón y no puedo. Dejaría más comida. Eso me ofreció. Ahí el baterista, amigo. Oiga, no dijimos de quién era este tema. Es de Evanescence y se llama My Immortal. Para la gente que no sabe, porque el mundo está lleno de hueones también. Siendo un tema tan conocido, pero bueno. Tema conocido y bonito. Ay. Llore para que subamos la escucha, para que lleguemos al quinto, cuarto. ¿Qué es esto? Ah, esto es. Estos son las chiquillas Kit. Las gatitas, las Kit. Aquí también le tocan la fibra a uno. Ah, no. ¿Sabe que no? Fíjese. Pero no me dejaron terminar. ¿Cuál era el tema? Este se llama Brackish. Sí. Que significa no sé qué hueá. No pero... tengo idea, pero. Pero el tema es simpático con el tema. Una brocheta. Brocheta como una para el 18. Claro. Aprovechando la fecha. Aprovechamos que estamos cerca del 18. Mira, que estamos en 18. Yo ayer me en 18 un poquito. Tuve un asadito ahí, súper bueno. Ahora ahí se están 18 un poquito también. ¿Cómo? Y acechando un poquito. Le pegué con el micrófono en el hocico, parece. Y terrible fuerte, güey. Bueno. Mis dientes ya no son lo que eran. Mis viejos dientes ya no son lo que eran. Oiga, pero este tema es bueno de las Kitty. Guacho, guacho, guacho, no, guacho, guacho. Sí, guacho, bueno. Era entretenido este tema, me gustaba. ¡Ah, azúcar! ¿Qué le pasó? ¿Lo poseyó a alguien, parece? La tía Celia, ¿por sí, quién no se siente wey poseído de la buena el, forma, el digamos? El tema infaltable para Año Nuevo, fiestas patrias y cualquier weón que ya está curado a última hora del carrete y se pone a tocar este tema. Oiga, parece que a nuestro invitado no le gusta este tema. No, pues sí, lo veo medio... medio triste. Sí. Como que está nervioso con esta canción, parece. Lo es medio deprimente. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, no, amigo? No sé, weón. Aquí está viviendo Soquilio, Auzorro. Sí, el... ¿Qué es esto? ¿Esto? Ah, esto es Souvenir. ¿Ah? Souvenir. En español. No, es que tenemos un contacto vía Facebook con ¿ya? el querido productor de nuestra... de nuestro invitado. Ah, el señor Don Prema. Prema Zagarba. Y este, y esta es la, y esta es la banda de Prema que se llama Ganímides, que su estilo es rock pop. Y los integrantes son Prema en guitarra, Axel en bajo, Lenny en batería, Bastián en guitarra y Nicole en voz, ya que estamos hablando de mujeres acá. Y el tema se llama Souvenir. Souvenir. Souvenir, souvenir, yo leí. Habrá que invitarlo, supongo, algún día para que vengan a. Sí, a pues hay que invitarlo. Aprovechamos de mandarle saludos a Don Prema también. ¿Usted ya qué nos puede decir de Don Prema? Don Prema fue el productor. ¡No me interesa! Prema fue el productor del EP de Delirium. Nos ayudó a hacer las maquetas, luego a grabar. Nos ayudó ahí un poco en la composición del tema al final. Hizo un gran trabajo con nosotros. ¿Cuántas canciones tiene el EP? El EP tiene 3 canciones. Ah, es un EP. Un EP cortito, canapé de lo que se viene. ¿Y cuántas canciones a esta altura están trabajando ya? Nosotros en total tenemos 13 canciones. Ah, ¿y esas cuándo las vamos a poder escuchar? Pero si después ya, pues no, usted no puede tener pero sorpresa. Pero igual yo creo. Ah, me está hueveando, se nos acabaron los cortitos. Oiga, que están entretenidos. Eso claramente indica que se acabaron los cortitos. Sí, bueno, se nos acabaron los cortitos. Explotó. Oiga, Oiga, ¿qué se nos viene ahora? Se nos viene este temón de nuestro querido amigo Alejandro Casanova, que no tenemos de invitado aquí. Que está subiendo está subiendo de nivel en el sillón con el Game Boy Advance. No, tenemos hoy día un... ¿Cómo se llama este weón? Este es mi cuñado, El Peter. El Peter. Aquí tenemos al Peter, que está de nuestro público. Mandemos un saludo a nuestro amigo Cabo Quesada también, que está de público hoy día, nuestro público en vivo, expectante ahí. Está atento a todas nuestras tallas, pegado en el celular viendo cómo, cómo hacemos esta porquería. Navegando en relaxchile.cl. Ah, mire usted, bueno, pues el hombre está casado, Bueno. Está en Latin chat. Alguna ya, chiquilla y ahora, ahora se nos viene el temazo de nuestro amigo Ale Casas. Por favor, preséntelo usted. Bueno, esta canción se llama Time to Live, que es de nuestra banda Lirian, con la gran vocalista Sandra Mayfair y don Eric González en batería, y el resto de los instrumentos aquí su fiel servidor. Muy bien, pues. Aquí lo vamos a escuchar, Liria, en un podcast más. ¿Y qué les pareció el tema? Me gustó el tema, está bien hecho, está bien grabado, felicitaciones, amigo. Tengo un reparo, eso sí. A mí no me gusta mucho la batería. No, yo tenía otra. Que diga Nico Huesa y su reparo. ¿Que por qué en inglés? Yo eso es un detallito también. Las canciones para el disco vendrá un disco, una versión en español y la otra vendrá en inglés. Para todo público. Una para que salga al extranjero y una para que se quede acá. Entonces las tocatas vamos a quedarnos con la versión en español. De ambas, en el caso de las tocatas. Ahí vamos a seleccionar cuál debería sonar en español, en inglés. Por ejemplo, hay una canción que se llama Miedo. Ya. Que esa está grabada en español y la vamos a tocar en español. Ya, muy bien. O sea, no está todo en inglés, digamos. Su banda no está todo en inglés. De hecho, las letras están tratadas para verse en español y en inglés. Ah, muy bien, entonces, ya. Sí, no. Ahí sí. Ahí, porque hay pero unos... si ya le expliqué eso cuando me retó por Facebook. Sí, pero es que la gente no sabe. Pues. Oye, entonces, igual bacán que tengan las dos versiones en inglés y en español. Es como lo que hacía el niño también. Es que de hecho en algunos temas y funcionaba de los dos lados. Pues esperemos que aquí también funcione y no se quede hablando un poco más. Yo lo encuentro mucho mejor porque hay unos indios que se creen gringos y están puro cantando en inglés. Como por ejemplo la banda Kells, una banda francesa que también tiene sus temas, por lo menos los temas que tienen video los tienen en inglés y en francés. O como Eds también, que canta en francés también, y en inglés. Sí. Ya, pero no, ellas buena, una buena jugada. No, sí, es una buena jugada. Es una muy buena jugada porque así gente no tan bilingüe como yo puede entender los temas. Y para el gringo también. Pero hay una banda muy buena chilena que tiene todos los temas en español y eso se agradece siempre, que es Egregor, una banda de Arica, donde canta la gran Magdalena Opazo. Otra frontwoman ahí también que se nos quedó, yo creo, en el tintero porque el programa es cortito. Sí, pues sí, el programa igual no tiene que durar 5 años, pues weón. Ahora con Sandra son grandes amigas. Ah, muy bien. Estamos haciendo conexión. ¿Qué tan amiga? ¿Qué tan íntima? ¿Pero por qué dice esa palabra? ¿Pero por qué lo dice así, señor? No, es que somos copuchentos. Son grandes amigas. ¡Ay! Oiga, ¿tenemos algún evento próximo que promocionar aquí de Lirian? Sí, mira. Lirian. El 25 de este mes tenemos una tocata en el New Metal Despierta, que se va a realizar en la Florida. Y otro del 3 de octubre, que será un Unplugged, que o sea, serán varias bandas presentando sus temas acústicos y eso. Y ahí estaremos presentes también. Muy bien, pues muy así bien. Que para la gente que quiere ir a ver a Lirian, ahí tienen esas dos fechas ya. Todos los que quieren ver a Lirian también. No, pero por favor repítanos las fechas para ir a ver a Adidas. 25 de septiembre toca Lirian y el 3 de octubre tenemos el Unplugged. Toda la información ahí va a estar en el Facebook oficial de Lirian. Van a dejar el link abajo, ¿cierto? Sí, a ser la promesa que siempre decimos de que vamos a dejar los links abajo. No te preocupes, siempre dejamos los links ahí abajo. Somos como una promesa de Ash Ketchum cuando dice: yo voy a volver por mi Pokémon, weón. Muy bien. ¿Cuál es el Facebook de la banda? El Facebook es Lirian. Tenemos Twitter que es Lirian Oficial. ¿Cómo se escribe? Porque tiene una... Ahí en el link lo ven. No, dígalo, pues sí. Es L, Y, por ahí, entre medio. No, pues, pero, a ver, espérate. El joven aquí está buscando dentro de su libretita. No se sabe el nombre de su banda. No tiene idea. Sí, me lo sé, pero tengo problemas al deletrear. Que es LYRIAHN. Por eso sale más fácil dejarlo en el link. Ay. ¡No sé leer! Entonces, ustedes ahí en Facebook, en el buscador, buscan LYRIAHN. Y se van a y topar les va a salir el jugo Lirian. Mango, frutilla, manzana, frambuesa. He cometido equivocaciones. Monty, me han contado que eres un chico flatulento. ¿Tienes algo que comentar? Oh, bueno, quisiera... ¿Qué nos puede decir? Atención, radio, escuchas. La mayoría de los sonidos que están escuchando no provienen de mí. Basta, basta, por favor. De principio teníamos pensado hacer algo así. Pero como ha ido evolucionando el capítulo y... ¡Somos gente seria! Seria. Sí, somos bastante serios. Hoy día no lo molestamos tanto como pensamos que lo íbamos a molestar, ¿cierto? Claro. Somos como trolls de internet, molestamos detrás del teclado, más que en vivo y en directo. Insultando con palabras groseras y palabras... Oiga, se nos salió el perrito de la cocina del DJ. Este DJ es como este perro pesado que cuando uno va a una casa y el perro te empieza a ladrar, weón, así... No, es como que no, no si hablar. No te va a morder. No, si no te va a morder, no, y el si perro culiao se tira encima y tienen que agarrarlo y llevar a la cocina. Ahora volvió a salir el perro. Y deja la puerta hecha mierda. Sí, pues ahora tiene al invitado como chaleco mono, parece. El sultán aquí. Oiga, jovenazo, ¿cuánto llevamos de programa? Creo que ya es hora como de empezar a despedirlo. Así que yo creo que voy a tener que dar los links como siempre. Sí, pues, pero... ¿Qué pasa? Sí, te salió medio fleta. Sí, es que no sé, últimamente... Es que lo he acariciado mucho este rato. Sí, me está acariciando la cabeza. No donde tengo puesto los audífonos, precisamente. Oye, sí, pues nuestro invitado como que le bajó rodilla, un poco el amor contigo, te anda tocando la barbita, el bigote. ¡Mire cómo me agarra el micrófono! Pero así antes era un amor mutuo. Yo no sé qué pasó, Nico. Has cambiado. No sé de qué está hablando este joven. Tengo una foto para ir comiendo pizza. ¿La puedo subir si quieres el etiqueto? Sí, pues puedes subirla aquí a un podcast más, parece. Bueno, haga su aporte. ¡Fóllame salvajemente contra la pared! Oiga, le está diciendo prácticamente algo así. Bueno... Tranquilito, no se ponga tenso, sino le más. Ponga las manitos ahí en el concreto y ahí pequeño Nico Hueso hará lo suyo. Ya, vámonos primero con los saludos. Don Alejandro Casanova, ¿quiere enviar algún saludo a usted? Sí, a mi querida amiga Sandra Mayfair, que nos va a escuchar ahí luego. No hueves, sí. Sandra, my friendson. No, señor, este no es el caso. Usted, señor Mora, ¿algún saludo para alguien? Un saludo muy especial para mí, porque yo soy muy genial. Y me quiero mucho. No. Nos enviaron un saludo ayer, parece que fue. No sé cuándo fue. De otro podcast que se llama The Last Show. Que fue un saludo especial para todos nosotros. No, para usted, fue para usted. Bueno, también para un podcast más que somos nosotros. Y es para Lola. Lola. Usted, señor. Y usted, ¿a quién le quiere enviar saludos, por favor? ¿A quién le quiere enviar saludos? Oiga, que está caliente. Mucho gusto, señor. Ya. Mora. Y bueno, a toda la gente, a la fanaticada que tenemos acá, a los hinchas, bueno, dale el álbum. A toda la gente que nos hizo subir al puesto número 6 también por habernos escuchado como un podcast más. Entre eso ahora tenemos a nuestra querida Vivi también de Rancagua. La Vivi. La señora el mono, pues. Ah, la señora, no sé. No sé si sabría decirle señora, pero la amiguita de Rancagua, de ese gran país que nos acepta a todos como músicos también. Muy bien, pues saludo para Rancagua, que queda presente entonces, a mi nación San Antonio. A su gran nación de San Antonio. Y también quería aprovechar de mandar un saludo aquí a nuestro amigo Gabo. Hola Gabo, ¿cómo estáis? No se escucha ni mierda este weón, pero dijo que estaba bien. Sí, pues estaba bien. A la gente de mi pega que está empezando a escuchar el podcast. Sí, también. Sí. Yo, ¿quién tengo también con la que hablo? La enanilla también que me dice salud, por favor. Y a nuestra querida Belén Robatendía que también nos escucha. Ya pues. Y usted ya, pues diga más saludos, pues. Le damos los agradecimientos a nuestro invitado porque yo tengo que empezar a tirar los links. Ya, pues. ¿Y nuestro DJ quiere mandar algún saludo a la China que no nos escucha? Sí, un saludo a la China que no nos escucha, pero... Y un saludo para el Monca, para variar. Y nos vamos con el último... ¡Con los terroristas! ¡Que viene Hanche! Oiga, se nos... Pero interferencia no es la luz y se transformó en estos clónicos. ¡No, no! ¡Algo va a explotar, weón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y por favor, mientras tenemos esta estroboscópica, usted tiene estos maravillosos links de un podcast más. Ya pues, el mal. Facebook es www.facebook.com/unpodcastmas. El Twitter, que está, más solo que Hitler para el día del amigo, es @un_podcast_más. Y nuestro Mixcloud, que es donde estamos subiendo nuestros capítulos aún, porque yo dije que iba a subir la weá. Sí, oiga, que tramitado la y sus promesas. Pilloto, volveré por ti. Pilloto ya está seco ahí. No, ya se lo llevaron los peruanos, ya hicieron un ají de Pilloto ya. Oiga, hasta ahora parece que llevamos un capítulo invicto. Ay, oh, de veras. No, no le vamos a decir nada porque llevamos un capítulo. Quiero mandarle un saludo a Jorge González de los Pichos. ¡No! ¡Ay, este conche tomaría! ¡Fuera! ¡Fuera acá! ¡Fuera! Listo. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya, esta weá se acabó. Ya. Ya, y nos vamos con el último tema. ¡Mira otra! ¡Ah, weón! El Padilla de la música. El indeseado de la música. ¿Usted cómo lo ve como músico a este weón? No me importa. El punto es que es malo. Mátenlo. Es como, no sé, weón, es como pegarle a la mamá, weón. ¡Mátenlo! Oiga, ya, pues, estamos listos. Sí, mire, ¿sí? Mire cómo estamos. Estamos. Oiga, ya. Parece que el invitado nos quitó harto tiempo. Oiga, habló mucho usted, parece, ¿eh? Ya, este tema me lo pidió el bajista de Flukart. Don Chirolo, le aprovecho de mandar. De Frugo. Mire, tenemos Livian y tenemos Frugo. Livian y Frugo, estamos listos para hacer el pack ahí de. Nos falta el vodka. Oiga, qué alcohólico. Ah, no, qué alcohólico. Ya, pero cuéntenos qué pan trae. Agua Turbia, banda chilena. Ya que estamos con el 20% de la música chilena, aquí Agua Turbia es la canción Heartbreaker. Nos presenta la señora Denise con su marido, el señor Corales. Banda señor Gil. Corales, me recuerda a estos presentadores del circo. De circo. Mire, lo quiere besar. Nuestro. Oiga, se descontroló nuestro invitado. Le está haciendo cariño. Es que yo quiero tanto, Nicky. Yo no. Vámonos con la canción entonces de Agua Turbia, banda chilena Heartbreaker. Y despedimos el programa. Lo despedimos ahora, pero que nos despida nuestro invitado, pues. Gabo, ven a despedir el... ya, despídalo usted. Bueno, esto fue todo por hoy, aquí, en un podcast más. Esperamos que les haya gustado, muchas gracias por habernos escuchado y esperamos seguir subiendo el Reiki también, que no sabemos quién lo maneja, pero... El Reiki y el yoga. Ah, puta. ¡No sé leer! Que tengan buena semana. Nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chao. Con los terroristas. ¡Ah! ¡No! Once you had this feeling. pasó.